Quiero que usted vaya a su iglesia buscando a Jesús y olvídese del pastor. Y cuando ve el pastor, véalo como un hombre, tal cual como usted respetaría a su jefe, o mejor aún, como usted respetaría a su papá. Más, mire bien, ¿usted respeta a su papá? A tu padre que te dio la vida, que te dio comida, que te dio nacer, que te dio todo lo que tú eres, y tú lo vas a respetar y vas a decir: Padre, te amo, ¿verdad? Te quiero. Mas no le vas a orar a tu padre y decirle: aleluya, padre. No, hay muchos pastores: aleluya tú mí, bienaventurado sea yo. Pero lo más importante, mi amigo, es que usted respete a su pastor. Respete a su pastora. Recuerde que ellos son los ungidos de Dios. Tiene que tenerle respeto y consideración a su pastor. ¿Ok? Muy importante. Padre, en el nombre de Jesús declaro, mi Señor, que todas las personas que están escuchando este programa están siendo tocadas por ti, mi Señor. Cuídale sus entradas y sus salidas. Por favor, Padre, te pido de todo corazón, cuídalos del devorador. Padre, que en este momento ellos sean tocados en ti, y si ellos no te conocen, si alguna de las personas que están escuchando este programa no te conocen, mi Señor, tócalos en este momento, si ellos puedan recibir, percibir de ti, Padre. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hay una persona que me están escuchando, hombres o mujeres que nunca han entrado en la vida de Jesús, y en este día dice: yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir en salud. Yo quiero vivir en alegría. Yo quiero vivir en felicidad. Pues lo único que tiene usted que hacer es arrepentirse de sus pecados. Lo único que tiene que hacer es una pequeña oración conmigo, en voz alta. Donde quiera que usted se encuentre, usted, mi amigo que me ve por televisión, usted que me escucha a través de la radio, usted que me escucha a través de la página web, o usted que me escucha a través de los podcasts, repite en voz alta. La Biblia dice que con lo que la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. Por lo tanto, confiese lo que vamos a decir. Diga en voz alta. Cierra los ojos, levante sus manos, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios, el Padre, lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi corazón, entra en mi vida. Perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Felicidades, porque en estos momentos su nombre está escrito en el libro de la vida. Mis amigos, hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.